¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes. Y pues estamos listos para pasar esta hora llena de preguntas, de respuestas, de conocimiento, pues de saludos también, de oraciones, de diversión. Vamos a divertirnos juntos, vamos a aprender también juntos y muchas gracias por estar ahí conectado. Bueno, pues si no me conoces, mi nombre es Joel, pero me puedes decir Joe, soy Joe para los amigos, para los cuates. También ya está listo por acá el pastor Gilberto para contestar todas sus dudas, preguntas y poder pasar un tiempo juntos. Y recuerda que estamos transmitiendo en vivo en tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube. Y también este programa está siendo lanzado como podcast en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast. Entonces también por ahí. Te mandamos un saludo si es que nos estás escuchando en audio y oramos para que llegues a tu destino con bien. Y por acá también ya está. Entonces, listo el pastor. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí empezando. ¿Y qué tal terminó el curso? Hoy fue su última clase, Bien, ¿no? hoy fue, sí, el domingo se inició el último día o la última semana, más bien. De los cursos, hoy pudimos concluir con listos para el básico B de enero y te animamos a que si no estás inscrito en algo, no estás inscrito en algún curso, pues te animes y también puedas participar de estos cursos junto con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, tenemos también el anuncio del auto, del, no, el autobús, no, del camión que se va a ir a Tabasco de parte de la campaña de Calacuaya Ayuda a Tabasco. Hoy ha sido sorprendente la cantidad de cosas que también nos han venido a dejar. Estamos muy contentos y emocionados. Teníamos pensado mandar un autobús, un camión, más bien una camioneta de 3,5 toneladas, pero ya la rebasamos y estamos yendo hacia las 20 toneladas. Y muy seguramente también podríamos no mandar uno, sino dos autobuses de tantas cosas que nos están llegando. Y tienes tiempo para mandarlos. Íbamos a mandar el camión el jueves, pero debido a las tantas cosas que hemos estado recibiendo, probablemente lo vayamos a mandar el viernes temprano. Entonces, todavía el jueves puedes mandar artículos, puedes traerlos para bendecir a nuestros hermanos y amigos de Tabasco. Y les mandamos un saludo también hasta allá y estamos contentos de que también vayan a poder recibir toda esta ayuda, todos estos artículos, despensas, camas, salas, electrodomésticos, muchas cosas que han estado mandando y estamos contentos de también poder mandarlos y de ser parte de todo esto, de Calacuaya Ayuda a Tabasco. ¿Algo que quieras agregar respecto a eso? Bueno, pues agradecerle a la gente por su generosidad, su apoyo. Realmente creo que muchas familias van a ser bendecidas. Hemos recibido hasta detalles para la sala y el comedor y cosas así. Entonces, yo creo que mucha gente que perdió todo ahora va a llorar de emoción, de alegría, porque se da cuenta que la gente es generosa y que Dios provee. Entonces, posiblemente algunas personas perdieron todo en su casa. Cuando uno ve las imágenes de lo que ha ocurrido en Tabasco, es impactante. Pero, bueno, también agradecemos la generosidad de toda la gente que ha traído más allá de lo que podríamos pensar indispensable, ¿no? Pensando en tantos detalles que la gente ha traído, que yo creo que muchas familias van a recuperarlo absolutamente todo y nos alegramos con ello. Muchas gracias a Sí, todos. hasta cajas de bisutería nos han mandado, entre muchas, muchas otras cosas, y estamos contentos también de saber que nuestros hermanos en Tabasco van a recibir un montón de cosas y pues que realmente los van a hacer sentirse contentos y amados, sobre todo. Así Pues es. oramos porque ya también tenemos varios comentarios y queremos hoy poder contestar también, como siempre decimos, la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Pues, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias también todo y por cada persona que ha podido venir a donar algún artículo, alguna despensa, alguna cosa para la campaña de Calacuaya Ayuda a Tabasco. Te pido, Señor, que también las cosas que estén a punto de llegar puedan llegar a tiempo, Señor, que desde ahora te pedimos por el camión, por el autobús, por el chofer que vaya a manejar y a llevar estas cosas, y que también puedan ser de bendición para cada persona que las reciba. Desde ahora pedimos que también tú les des el alivio, que también si se sienten desesperados o sienten alguna necesidad en su corazón, que desde ahora puedan sentirse tranquilos sabiendo que la ayuda va en camino. Y te pedimos por este tiempo, por esta hora que vamos a pasar juntos, permítenos divertirnos, permítenos aprender y permítenos pasar un buen tiempo juntos. Y tú, por favor, te pedimos que estés en el centro de esta conversación y que podamos aprender más de tu corazón. Te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué preguntas tenemos el día de hoy, que ya son un montón. Vamos a ver cuántas podemos avanzar. Dani Cerecero dice, buenas tardes, Pastor y Joe, que Dios los bendiga grandemente. Gracias, Dani. Hoy tengo esta pregunta. ¿Es malo que las personas por cariño le digan Diosito a Dios? Bueno, ya alguna vez lo hemos mencionado. Es importante considerar que dentro de los mandamientos, a ver, Joe, si nos ayudas con Éxodo capítulo 20, versículo 7, Éxodo 27, Dios toma muy en serio su nombre, porque habla que es un nombre, sobre todo nombre, y obviamente su persona. También hemos visto que por cultura, eso es un asunto cultural, los mexicanos tendemos a ser diminutivo de todo cuando tenemos cariño hacia alguna situación. De principio, déjame decirte, no, Dios no lo va a tomar como un pecado porque tú por cariño se lo digas, pero un consejo es que tú vayas cambiando tu lenguaje y tu comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es chiquito, Dios no es pequeño, Dios no carece de poder. Cuando decimos algo en diminutivo, pues a lo mejor decimos también en cariño, pero también muchas veces le restamos el poder, la autoridad, la grandeza que tiene. Y el nombre de Dios lo supera absolutamente todo. Acuérdate que es en el nombre del Señor que podemos mandar a la enfermedad que salga de un cuerpo, que sucedan cosas sobrenaturales, que ocurran cosas aquí en la tierra. Así que por esa razón, tú y yo debemos de tomar en cuenta que el nombre de Dios merece todo nuestro respeto, nuestra honra, nuestro reconocimiento. Y Joe, si puedes pon Éxodo 27, creo que ese versículo es muy claro porque es dentro de los mandamientos y Dios se toma muy, muy en serio la parte de su nombre. Por eso, y repito, por cuestión cultural, Dios nos conoce, sabe cómo somos los mexicanos. Y seguramente Él no te va a condenar porque le digas Diosito, pero en la medida en que tú, Dani, o cualquier persona que nos vea, pueda ir cambiando su lenguaje y tratar de sacar de tu mente la palabra de Diosito, pensando en la grandeza de Dios, y tú lo transformes para que te dirijas a Dios como debe ser. Ahora sí, Joe, ¿puedes leerlo, por favor? No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Así que mira, reconócelo en su grandeza y así dirígete a Él. Saludos, Dani. Dios te bendiga. Bueno, también Dani nos pregunta, en Apocalipsis 22:15, ¿a qué perros se está refiriendo? No se refiere a los perros, que es interesante entenderlo, no se refiere a los perros salchicha, ni a los schnauzer, o a los cualquier raza que tú ubiques o que reconozcas de los perritos o de los animalitos que vemos. Más bien, es más, no es Apocalipsis 22:15, porque ahí dice, bueno, pero independientemente del versículo, déjame ver si es en el versículo, bueno, en el que sea. Creo que no es 15, aquí tengo el 15, pero no dice 15. Pero mira, de todos modos, Dani, no se refiere a los animales que nosotros conocemos. Se refiere más bien, o si es 22:15, sí, perdón, yo sé que estoy mal. Si es 22:15, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, etcétera. Bueno, los perros se refiere a, evidentemente, personas que han actuado mal. El término perro muchas veces en la Biblia se refiere a las personas que su actuar en la vida dista de lo que sería un ser humano, que no tienen calidez humana, que no tienen calidez, amor, que no tienen respeto en ningún sentido, ni hacia el ser humano, o hacia la vida, o hacia cualquier otra cosa que tú pudieras imaginarte. Así que no se refiere a los animales, es más bien una palabra simbólica que está refiriéndose a quien peca y está fuera de la salvación. Digamos que está hablando del pecado en general, claro, aclara que también hay hechiceros, fornicarios, etcétera, etcétera. Pero aquí se refiere a toda persona que menosprecia la vida y menosprecia al ser humano en lo general y que por sus bajos valores morales, por su baja calidad humana, ni siquiera podríamos, y seguramente eso lo has pensado tú, ni siquiera merece ser llamado ser humano. Bueno, a ese tipo de personas se refiere, no a los perritos que tienes como mascota en tu casa, no se refiere a esos animalitos, sino a personas que ni siquiera merecen que se les considere como ser humano por su baja condición moral. ¿Sí? Un saludo, Dani, que Dios te bendiga. Gracias, Dani, un saludo. Elizabeth Muñoz nos manda saludos desde Catepec. Gracias, Elizabeth. Gracias, Eli. Carmen Corona dice que el Señor los siga llenando de poder, sabiduría, conocimiento e inteligencia. Gracias. Muchas gracias. Ajá. El Koala Otoño también nos manda saludos. Muchas gracias. Elizabeth Muñoz dice, gloria a Dios, porque puso a ustedes para llevar cosas a los afectados, a los que están inundados. Yo sigo orando para que los siga bendiciendo y sigan haciendo más cosas que papá Dios les ponga en el corazón. Bueno, pues gracias más bien a Dios y gracias a todos ustedes que han venido a donar alguna cosa. Sí, porque esta es una tarea de toda la iglesia. Sí, a lo mejor nosotros nada más coordinamos. Idea, pero si la iglesia no apoyara, no podríamos enviar nada. Gracias a ustedes. Emiliano dice, tengo una pregunta. De acuerdo a Lucas 16:22, los judíos cuando morían iban al seno de Abraham. Antes de que Abraham naciera, ¿a dónde iban? Buena pregunta. Bueno, seguramente Dios siempre se refiere a ese lugar especial en el cielo antes de entrar a la eternidad o a la vida eterna. Muy sencillo, mira. Cuando una persona muere, su espíritu va con Dios, esperando la resurrección de los muertos, esperando que Jesucristo venga por segunda vez y entonces pasemos la eternidad con él. Como Jesús le dijo también al hombre que murió con él en la cruz y que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, refiriéndose al lugar especial donde vamos a disfrutar la presencia de Dios cuando estemos con él. Bueno, ese lugar siempre ha existido. En realidad no es que haya cambiado un lugar u otro, simplemente Jesús en el Evangelio así le pone, así nos lo da a conocer como el seno de Abraham. ¿Por qué? Pues porque Abraham, recordemos que es el padre del pueblo judío, es el padre del pueblo de Israel, y por lo tanto así se le nombra. Pero, vamos, es exactamente el mismo lugar, nada más cambiado de nombre. Donde sí va a cambiar radicalmente es cuando Jesucristo venga y resucitemos y entonces estemos en el cielo con él, pero ya ya no dormidos, sino ahora disfrutando de su presencia y reinando con él por toda la eternidad. Un saludo, Emiliano, que Dios te bendiga. Diana Hidalgo dice, disculpe, pastor, de casualidad, ¿usted no conoce algún doctor que atienda la displasia de mandíbula en niños? Bueno, mira, yo no tengo ese gusto, pero seguramente el doctor Armando García, Víctor Armando García Gutiérrez, es un excelente médico, él y su esposa, y él también es una extraordinaria doctora, y si ellos no lo hacen, seguramente ellos nos pueden recomendar a alguien que haga esto. Sí, también está Asael Herrera, y también él nos puede ayudar, o Gamaliel, su hermano. Entonces hay varios, Arel y su hermana, hay varios dentistas aquí en la congregación que son extraordinarios, y tal vez alguno de ellos que nos esté viendo, si conoce algún médico o ustedes mismos lo hacen, alguno de ustedes que hemos mencionado, pues a lo mejor nos puede poner en contacto y para que le avisemos a Diana. Diana, si puedes, por un Messenger en privado, nos mandas tu número de teléfono y entonces con mucho gusto nosotros te conectamos con alguno de estos médicos, ¿sí? O si alguno que de nuestros amigos que nos están viendo en este momento es médico y atiende eso, la displasia de mandíbula, nos puede decir y con mucho gusto atendemos a Dianita, la petición de Diana. Un saludo, Diana, Dios te bendiga. Muchas veces también el dentista Armando ve el programa, entonces si lo está viendo ahorita en vivo, que espero que sí, nos puede escribir y también poner en contacto a Diana con el doctor Armando, con su esposa o con Asa o cualquiera de ellos tres que son dentistas que se dedican a eso, lo pueden resolver. Rosa Mendoza dice, saludos querida familia en Cristo, Dios les bendice en abundancia, shalom, muchas gracias. Rosa, te mandamos un saludo. Gracias. Ismael García, mi pregunta es, si el Antiguo Testamento el sumo sacerdote echaba fuera a los demonios, o no sé por qué solo ministraban, o no sé por qué solo ministraban al pueblo judío. Bueno, ¿cuál era, su pregunta más bien es, cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote, obviamente, el que ofrecía los sacrificios, el que intercedía por el pueblo, el que ministraba. Recuerda que toda la ley es muy explícita en el libro de Levítico, en el libro de Números, que ante cualquier situación había que ir con el sumo sacerdote. Él te revisaba aún si había una enfermedad o bien si había un problema legal, algún pleito. Había que ir con el sacerdote, y el sacerdote tenía función de juez, tenía función de analizar como si él fuera un médico la condición de salud de una persona. Entonces, realmente era multifacético en sus funciones. Obviamente, solo atendía al pueblo judío, porque tenemos que entender que el resto de la gente que no era judía, pues evidentemente no compartía la fe, no compartía la palabra y por lo tanto no reconocía la autoridad que un sacerdote podía tener. Por lo tanto, si alguien tenía algún otro tipo de problema, ni la gente buscaría al sacerdote con toda claridad, ni el sacerdote tampoco los atendería por una razón muy simple. No se sujetaban a lo que la palabra establecía. Cosa que cambia cuando Jesús viene, porque ahora él, como nuestro sumo sacerdote, igual él puede atender a cualquier persona, pero Jesús solo atiende, por decirlo de alguna manera, a quienes se acercan a él. Aunque él ya murió por toda la humanidad, sí, pero no toda la gente cree en Jesús, no toda la gente reconoce a Jesús, no toda la gente se acerca a Jesús. ¿A quién atiende Jesús? A todo aquel que se acerca a él. Digamos que el Jesús ahora, como nuestro sumo sacerdote, está en la misma posición, dispuesto a atender a todos, pero la única condición es que Dios te dice, yo aquí estoy, yo te voy a atender, pero tú tienes que dar el primer paso y acercarte a mí. El gran problema es que no toda la gente quiere dar el primer paso de acercarse a él. Lo mismo ocurría en el Antiguo Testamento con los sumos sacerdotes. Un saludo, Ismael. Dios te bendiga. Y bueno, por acá también tenemos a nuestra amiga Dasha. Mira, por acá está Dasha. Que por cierto, Dasha vino a saludarnos el viernes. El domingo, perdón. Vino el domingo después de los dos servicios. Y ahí pudimos sacarnos una foto con ella y con su hermanita. Eliet. Y Eliet. Y también había una foto con sus papás, que ahorita se las pongo. Le mandamos un saludo a Eliet, a Dasha, a sus papás. Y la pregunta de Dasha hoy es, ¿por qué es importante pasar tiempo a solas con Dios? Muy buena pregunta de Dasha. Evidentemente que todos necesitamos ser nutridos en nuestro espíritu. Así como nos alimentamos en nuestro cuerpo y todos los días tenemos que comer. La comida de ayer no me sirve para hoy, hoy tengo que volver a comer, y la comida de hoy para mañana tengo que volver a comer, o el agua que bebemos. Bueno, de la misma manera es importante nutrir nuestro espíritu. Ahora, es importante entender, y esta pregunta es importante que hace Dasha, porque en realidad no es que nos acerquemos a Dios para hacerle un favor a Dios. El hecho de que yo me acerque con Él a buscar un tiempo a solas con Él, yo no le ayudo a Dios, no le hago ningún favor. Mi tiempo con Él a Dios no lo beneficia. A quien sale beneficiado soy yo. Quien sale bendecido soy yo. Quien sale fortalecido soy yo. Muchas veces la gente fácilmente cae en desánimo, en depresión, en angustia, en desesperación, porque los seres humanos solemos cambiar de opinión o de estado de ánimo conforme cambia el clima, conforme cambian las circunstancias, conforme cambian las personas alrededor de nosotros. Y entonces a lo mejor tú en la escuela puedes tener gente que puede ser tus amigas o tus amigos, o a lo mejor puedes tener personas a quienes no les caes muy bien y a lo mejor hablan mal de ti o te ven feo o te juegan bromas pesadas o te quieren hacer quedar en ridículo. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, nada de eso nos hace daño, nada de eso nos afecta. ¿Por qué? Porque justamente nos metimos a su presencia y de alguna manera como que eso nos protege, sana nuestro corazón, nos guarda, nos consuela, nos anima, nos fortalece, etcétera, etcétera. Cuando una persona no está en la presencia de Dios, las circunstancias lo hacen sentir mal. Incluso hay gente, Dasha, que hasta porque está nublado, dice, hoy me siento deprimido porque el cielo está nublado. Y nuestro estado de ánimo no puede depender si está nublado o está soleado, si llueve o hace frío o hace calor. No, porque entonces seríamos víctima de las circunstancias, del clima y de muchas cosas más. Cuando tú te metes a la presencia de Dios, es su presencia la que te bendice, la que te ministra. Y es muy interesante cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Y yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con Mateo capítulo 6, versículo 6. 6, 6. Creo que este versículo es clave para entender lo que Dios quiere hacer contigo a solas. Fíjate bien, cuando tú te metes a la presencia de Dios, vas a descubrir cosas maravillosas. Y evidentemente que lo que Dios hará en tu vida será extraordinario. A ver, Mateo 6, 6. Mateo 6, 6. A ver si Joe nos ayuda con la pantalla. Aquí está Mateo 6:6, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Lo ves? Es una promesa para ti, Dasha, y para cualquier persona. Métete en privado a la presencia de Dios y tendrás recompensas de parte de Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, ¿por qué a mí Dios no me bendice? A lo mejor te está faltando lo más sencillo, meterte a solas, meterte en lo privado con Dios. Un saludo a Dasha y qué bonito ver esta fotografía donde nos tomamos con la familia de Dasha. Ahí están con sus papás. Gracias, muchas gracias por la bendición de venir y de compartir. La familia Peña Arreola. La familia Peña Arreola, les mandamos un saludo y gracias por venir a saludarnos el domingo después de los servicios. Les mandamos un saludo. Bueno, muy bien. Rosa, después de los saludos, nos manda una pregunta que dice, en el versículo de Jeremías 22, 18 y 19 se habla de la sepultura de asno, referente a la predicación del domingo, que hablamos acerca del burro o del asno o de la burra. ¿A qué se refiere esto? A ver, vamos a ver. Si quieres poner el pasaje, a ver qué podemos mirar ahí. Aquí lo tengo, Jeremías 22, 18 y 19. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo del rey Josías. El pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermana! Sus súbditos no llorarán por él, lamentando. ¡Ay, nuestro amo ha muerto! ¡Ay, su esplendor se ha ido! Será enterrado como burro muerto, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Muy buena tu pregunta, Rosa. Y mira, el versículo es muy claro también. Se refiere al rey Joacim, un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, un rey que desgraciadamente no cumplió con la voluntad del Señor, un rey que fue malvado en gran medida, y obviamente esta es una profecía que está diciendo que cuando él muriera no iba a recibir ni siquiera la sepultura de un hijo de Dios, no iba a recibir la sepultura de un rey, el pueblo no lo iba a llorar, la gente no se iba a lamentar por él. Regularmente cuando una persona muere, pues nos dolemos, nos sentimos mal, lloramos, guardamos luto, incluso tal vez sin ser nuestro familiar directo, cuando uno se entera que alguien muere, uno se siente mal, uno se siente triste, uno se siente melancólico, y a lo mejor empiezas a recordar cosas. Bueno, Joacim era tan malo que dice la Biblia, nadie lo va a llorar, nadie se va a lamentar porque este hombre haya muerto y no va a ser sepultado dentro de un panteón o de un cementerio donde enterramos a cualquier persona, ni siquiera, vamos, no iba a ser sepultado en el sepulcro de los reyes, ni siquiera en un sepulcro normal de cualquier ciudad, o en este caso de la ciudad de Jerusalén, no, dice que iba a ser sepultado como se sepultaría a un animal, como en este caso a un burro, fuera de la ciudad, donde simplemente se hace un agujero en la tierra y se mete, pero no en un lugar en donde la gente se congrega para sepultar a los muertos. Y lo triste y doloroso de esto es que él ni siquiera iba a ser llorado, ni siquiera por su pueblo, por sus súbditos, por la gente que se supone que lo iba a amar, o que de alguna manera estaría con él. No, absolutamente nada de eso iba a ocurrir. De hecho, si tú ves más adelante, Si quieres, ve, Joe, a Segundo de Reyes 23, versículo 36 y 37, para que Rosa y todos nuestros amigos vean la calidad de persona que fue Joacim, Segundo Libro de Reyes 23, 36 y 37, y se van a dar cuenta que realmente fue una persona que, pues, yo creo que es de esos que cuando se muere, en lugar de que te lamentes su muerte, dices, ay, gracias a Dios que ya se murió, porque era malvado. A ver, si lo puedes leer, Joe, por favor. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías, de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Entonces, hizo lo malo y no se mereció ni siquiera un lugar entre la sepultura de los hijos de Israel, sino que lo echaron fuera de la ciudad como cualquier animal. ¿Sí? Así que espero que esto te aclare el asunto, Rosa. Que Dios te bendiga. Yolanda Margain dice: hola, saludos, Dios me los bendiga. Gracias. Gracias, tía. Te mando un beso. Mandamos saludos y un beso. Adriana Sastre, saludos, Pastor y yo. Muchas gracias, Adriana. Lidia Arce. ¿Puede haber boda en la iglesia de una pareja de jóvenes que tuvieron relaciones antes y que ahora la joven está embarazada si es que ellos se quieren casar? Bueno, a ver, ahí... Bueno, primero habría que ver primero si son cristianos, si realmente ellos quieren, si están arrepentidos. O sea, hay que ver muchas cosas. Cada caso de este tipo de situaciones que se presenta se maneja de una manera personal. En lo particular, yo recomiendo no casarse inmediatamente, sino que pasen un proceso de discipulado, de restauración, de restitución, etcétera. Y una vez que hayamos visto que realmente ellos están listos a poner sus vidas en orden y a casarse bien delante de Dios, ya sucede esto. Incluso me ha tocado casar parejitas así después de 1, 2 o hasta 3 años después de que nació el bebé, porque creo que el bebé no es motivo para casarse, porque me ha tocado ver casos, mira, en la consejería tengo ya muchos, muchos años trabajando y me ha tocado ver casos que se casaron por causa del bebé, pero el bebé no redime el pecado, el bebé no une a la pareja. Y muchas veces terminan divorciados, con la vida echada a perder, etcétera, etcétera. Entonces, más vale seguir un proceso de discipulado, restaurar a la pareja, ayudarles a salir del problema en el que están. Y me refiero a la parte sexual, la parte en donde ellos no se han respetado, no se han tomado en consideración seria el uno al otro. A lo mejor ahorita dicen, pues vamos a casarnos, ni modo, estás embarazada. O los papás de la chica le dicen, pues ahora... Te casas para lavar el honor de la familia. Y a lo mejor hay muchos pretextos para que la pareja se case, pero ninguno de ellos es válido. No es lo mismo decir me quiero casar que me tengo que casar, porque el fruto es diferente. Entonces, primero habría que, ellos tendrían que entrevistarse con su pastor y poder resolver el asunto. Si fuera el caso aquí en Calacuaya, yo así trabajaría el caso y no los casaría luego, sino primero vería si hay fruto digno de arrepentimiento y si realmente ellos están listos para iniciar una vida conyugal en orden. Y depende de muchos factores, dónde van a vivir, a qué se dedican, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a veces se casan para irse a vivir a la casa de los papás de ella o la casa de los papás de él y a veces son mantenidos por un lado o por el otro. Y en lugar de ayudarlos al casarlos, les echamos a perder la vida. Entonces, yo sé que muchos pastores no están de acuerdo conmigo, pero creo que también la Biblia nos enseña a ser prácticos. Y el matrimonio no quita pecados, el matrimonio no quita culpas, el matrimonio no cambia a las personas para bien, sino que cuando eso solamente sucede, cuando estamos bien delante de Dios, cuando estamos bien delante de Cristo, cuando llegamos al matrimonio por la causa correcta, no para tapar un pecado. Y creo que esa parte se tiene que entender muy bien. Así que te mando un saludo, Lidia, y recomiendo que la parejita en cuestión pueda buscar ayuda personal, más que pensando en casarse ante la iglesia, pensando en la restauración. ¿Sí? Que Dios te bendiga. El proceso de restauración. Eso es muy, muy, muy importante. Milton García manda saludos. Mandamos saludos a Milton. Ahí está, ahí se una foto de su perfil ahí trabajando. Saludos, Milton. Cuidado con los cables de alta tensión. Valeria Nicole dice, buenas tardes, Pastor Joe. Mi pregunta es, ¿de dónde es el origen de los bautizos? 15 años, 3 años. Y la Biblia no, la Biblia solo nos dice que es la bendición de matrimonio. No está muy clara la pregunta. Bueno, mira, para lo que alcanzo yo a entender, bueno, los bautizos, obviamente, el bautismo es de arrepentimiento siendo adulto, por eso en Calacuaya, y la iglesia cristiana evangélica en general se bautiza a la gente siendo adulta. Ahora, como hay un debate a qué edad se debe de bautizar, a los 3 años, 5 años, 15 años, bueno, en Calacuaya decidimos, tomando en cuenta el fundamento bíblico de la mayoría de edad a los 20 años, que es la mayoría de edad en la Biblia, que la gente se bautice después de los 20 años, 20 años en adelante. ¿Por qué? Porque esa etapa uno ya alcanzó la madurez, uno ya es adulto, uno ya sabe lo que está haciendo, o por lo menos tiene mayor conciencia que cuando es niño o cuando es adolescente. La parte de los 15 años es una tradición religiosa, que la tradición era entregar a la hija al mundo para que el mundo, ella pueda conocer al mundo y darle el trato como una mujer adulta, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso tampoco está en la Biblia, porque la mayoría de edad, repito, se cumple a los 20 años. Por eso aquí en la iglesia, cuando los jóvenes cumplen 20 años, regularmente ellos pasan al frente y voluntariamente, no todos, solamente los que deciden hacerlo, pueden ahora tomar una decisión y decirle, Señor, pues tal vez de niño yo era traído a la iglesia porque mis padres son cristianos, pero ahora yo decido, ya no por mis padres, sino por mí mismo, dedicarte mi vida a ti y que seas tú mi Señor y mi Salvador, no porque mis padres lo sean, sino porque yo quiero serlo. Pero en ese momento, como adulto, el chico está cambiando el chip y diciendo, ya no soy solamente cristiano porque vengo de una familia cristiana o porque mis padres son cristianos, sino porque yo decido, yo quiero serlo. Y obviamente esto dista mucho de ofrecer o entregar a un hijo o a una hija al mundo de acuerdo a las costumbres y tradiciones que tenemos como pueblo mexicano o en la parte religiosa. No, simplemente hay que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, buena pregunta, muy interesante, Valeria, gracias. Saludos a Valeria. También le mandamos saludos a Katia Rodríguez, y dice, gracias por sus transmisiones, les envío un abrazo. Gracias. Un abrazo, Katia, recibido, igualmente. Katia, te mandamos otro de vuelta. Ara Tapia también nos manda saludos, muchas gracias. Pues cumpleaños en estos días, felicidades a Ara. Saludos a Ara, felicidades. También a Diana Fu, muchas gracias. Saludos. Helen Baladrán, también les mandamos bendiciones. También a Mabel Samo, a Miriam Valenzuela, a Milton García otra vez, a Ofe León, gracias. Saludos hasta Los Ángeles, California, muchas gracias. Wow. Tita Esquivel. Le mando pidiéndonos gracias. Atenta al programa, muy bien, qué bueno que estás atenta. Katia Rodríguez nos dice, Pastor, fuimos 7 personas que nos hicimos la prueba del COVID y solo yo salí positivo, no entiendo, todos vivimos en la misma casa y nadie tiene síntomas. Bueno, gracias a Dios que a pesar de los demás no salieron positivos. Ahora, Katia, pues tienes que aislarte para que no se propague el contagio. No sabemos a veces de qué manera se contagia uno. Pero mira, gracias a Dios que el resto de la familia, los otros seis, por lo que entendemos, están bien. Aunque tú no tengas síntomas, bueno, guárdate. Acuérdate que cuando las personas son asintomáticas, los riesgos de contagio son mayores porque es cuando se confían y andan de un lado para otro. Y entonces el riesgo de que otras personas. Vamos a orar por ti, Katia, que el Señor te permita tener este tiempo completamente sin síntomas y que Dios te devuelva la sanidad total. Un saludo, Katia. Saludos, Katia. Leticia Rangel. Soy Lisheva, de 12 años. Por favor, yo quisiera saber cómo se llamó la mamá de Moisés y qué pasó con ella después de que lo dejó en el río. Gracias. Dios los ama. Saludos desde Querétaro. Bueno, le mandamos saludos a Lisheva hasta Querétaro. Y el nombre de la mamá de Moisés. Bueno, a ver, yo vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 20. Éxodo 6, 20. Ahí vamos a encontrar la primer respuesta de lo que nos pregunta Elisheva. Acá está. Muy bien, dice, Amram se casó con Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz dos hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba la mamá? Jocabed. Jocabed. Entonces, Jocabed. Un nombre bonito, bueno, así se llamaba. Entonces, ahí tienes tú la respuesta a tu primera pregunta, Eli. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué pasó con la mamá de Moisés después de que dejó al niño en el río? Éxodo capítulo 2 nos relata la historia. Si quieres, Joe, primero pon pon Éxodo capítulo 2, versículo 4 hasta el 10. Es una historia increíble, una historia que nos habla del buen humor de Dios, una historia que nos habla de las estrategias de Dios, una historia que nos habla que Dios rompe todos los patrones de pensamiento y de conducta que uno pudiera imaginarse. Antes de que yo lea este pasaje, acuérdate, Eli y amigos todos, que el faraón mandó matar, era una ley, a todos los niños varones al momento de nacer. Él quería destruir a todos los niños y bajo ese contexto en el que el faraón decide mandar matar a todos y lo publica como un decreto de ley y se tiene que hacer, ocurre lo que vamos a leer a continuación. Dice, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver lo que pasaría al niño, para ver lo que le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Esta historia es maravillosa. Uno, Jocabet fue tan lista que no puso al niño solito, mandó a la hermana para que la hermanita viera qué pasaba con el niño. Y obviamente era una niña pequeña, no le llevaba muchos años, es que no era una niña de más de 6, 7 años. Segundo, la niña cuando ve que la hija del faraón toma al bebé, le dice, quiere que le traiga a una mujer y le lleva a su propia mamá. Tercero, la mamá de Moisés no tuvo que esconderlo más porque ahora cuidaba a su propio hijo por encargo de la hija del faraón. Y además le pagaban por cuidar a su propio hijo. Imagínate qué historia. Del palacio del faraón salía dinero para mantener a Moisés. Un niño que el faraón hubiera querido matar con su propio dinero, estaban pagando para mantenerlo. Y cuando el niño creció, la mujer se lo trajo a la hija del faraón y fue entonces que crece ahí y ya conocemos el resto de la historia. Pero, ¿por qué digo que ahí Dios nos muestra su buen sentido del humor? Porque Moisés creció en la casa del hombre que lo quería matar. Y donde más seguro estaba era cuando la hija de ese hombre lo adoptó. Entonces, fíjate, el faraón quería matar a todos los niños y uno de esos niños era su propio nieto. Increíble historia. Así que espero que esto te ayude y te ayude a responder estas preguntas. Y yo, amigos, les animo a leer la historia de Moisés, que es una historia extraordinaria. Es fascinante la historia de Moisés. Fer ML dice, saludos, que Dios los bendiga siempre, muchas gracias. Gracias, Fer, igualmente. Valeria dice, pastor, la canción de Aunque vengan pruebas la canta la hija del pastor Omar Martínez. Hermosa canción, envíele mis felicitaciones. Pues bueno, felicidades a la hija de Omar. Felicidades. Joseph Isari Vela, saludos, muchas gracias. También Malú Alzúa nos manda saludos desde Cotitlán Izcalli. Yara Anduiza, saludos de parte de la familia Rodríguez, muchas gracias. También nos gracias, manda saludos Yara, acá. Gracias. María Rosy Tenreiro, desde Mérida, mira otra vez desde Mérida. Saludos a la Blanca Mérida. Saludos. Fer dice, listos para el básico B. Muy bien, Fer. Qué bueno, estamos Fer. Listos. Ya Eneida, le mandamos también. Uh-huh. Eneida Aranda también es gracias a Dios por la provisión para Tabasco. Amén. Gracias a Dios, sí. Lucy López, buenas tardes. Magali Vázquez dice: Dios multiplique a todas las personas que donaron algo. Exactamente, amén, es lo que oramos. Elizabeth Nieto, bendiciones para usted, hermano Gilberto y yo, excelente tarde. Lucy López dice, con respecto al último punto del domingo pasado, que seamos diligentes al trabajar y ser esforzados, ¿qué le puede decir a alguien que apela que Jesús dijo que no hagamos tesoros en la tierra? Buena pregunta. Sí, porque yo sé que para todo tenemos una buena justificación, ¿verdad? Si nos estamos muriendo de hambre, bueno, pues Dios así lo querrá. ¿Y por qué no trabajas? Porque el Señor dijo que no trabajemos por la comida que perece, sino por la que va para vida eterna y que no hagamos tesoros en la tierra. Evidentemente a veces sacamos y somos muy buenos, lastimosamente, somos muy buenos para sacar de contexto los versículos bíblicos y hacemos una doctrina de donde no la hay. Por eso es importante ver de principio a fin lo que dice la Biblia. Obviamente Jesús mismo nos manda a trabajar. Y recordemos que cuando en la parábola de los talentos o la parábola de las minas, el propio Señor dice que pedirá cuentas a sus siervos a quienes entregó talentos o entregó minas. Y cuando el siervo es malo, es negligente, es perezoso y no pone a trabajar lo que Dios le da, el Señor dice, por lo menos, si lo hubieras entregado a los banqueros, es decir, hubieras abierto una cuenta en el banco, hubieras depositado el dinero para que te hubiera generado intereses. O sea, el Señor también es práctico. El Señor también nos enseña, tienes que trabajar. Y no solamente trabajes por la parte económica, trabaja también por tu vida eterna. Creo que a veces lo que perdemos de vista es que tenemos que trabajar en los dos sentidos, en la parte material y en la parte económica. Si bien nuestra vida no debe estar concentrada únicamente en lo material, que este es el problema, que mucha gente no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la vida espiritual, no tiene tiempo para la iglesia, porque su mente, su tiempo, su cuerpo, todo es absolutamente pensar en trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, y siempre trabajar para juntar más. Y el Señor dice, no, la vida no consiste solo en trabajar y en acumular riquezas. Pero, por otro lado, tenemos también lo que dice 1 Tesalonicenses, el que es perezoso, el que es flojo, el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma, y a ese tampoco le puedes dar ni siquiera ayuda. Y Jesús mismo nos demanda, no seas negligente, tú tienes que trabajar. Y si de plano eres tan torpe que no sabes hacer nada, pues por lo menos acércate con quien sí sabe y ayúdalo. Y si tienes un dinerito, pues ponlo a trabajar de alguna manera para que produzca. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio en nuestra vida material. Te has puesto a pensar, Lucy, y eso le puedes hablar a cualquier persona que tiene esa necesidad, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tenemos tres entidades como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tenemos esas tres entidades, pues necesitamos suplirlas todas. A veces, la mayor parte de la gente, cuando no es cristiana, se olvida del espíritu, se olvida del alma, se olvida del ser interior y solamente se dedica a trabajar, solamente se dedica a lo material, solamente se dedica al cuerpo. Y no solamente se refiere a tener riquezas, a veces puede ser que nos dediquemos mucho tiempo a hacer ejercicio para tener unos supermúsculos, para tener un supercuerpo. Pero el Señor dice, no solamente te fijes en lo corpóreo, en lo material, en lo que tiene que ver con la comida, con el dinero, con tu físico. Tienes que poner énfasis en las tres áreas. Y por eso es importante que en la parte del alma, pues nos llenemos de sabiduría, que también nos preparemos, que nos formemos, que nos capacitemos, etcétera, etcétera. Que estudiemos. Pero en la parte del espíritu, conectarnos con Dios. Pero cuando somos flojos, buscamos pretextos. Y los pretextos es, bueno, pues como yo no quiero tener tesoros en la tierra, entonces nunca voy a trabajar. Pero entonces voy a vivir extendiendo la mano. Y mira, aquí en Calacuaya tenemos muchos que de repente nos llaman, oye, quiero una despensa, pero no quieren trabajar. Y entonces simplemente viven de la lástima, quejándose de todo y quejándose de Dios y quejándose de la gente, envidiando lo que otros tienen. Pero el Señor nos manda que seamos diligentes. Por eso la comparación de Isaacar con un burro trabajador, forjador de riqueza. Y así es como Dios quiere que tú y yo seamos. En lo material, diligentes, trabajando para prosperar. En lo espiritual, trabajando para la vida eterna. No está peleado lo uno con lo otro. Es posible hacer todo al mismo tiempo. Que Dios te bendiga, Lucy. Espero que esto te ayude. Le mandamos saludos a Lucy. Bueno, ahora tenemos a Edrey con su biblioteca de preguntas. Dice en Gálatas 6:1, mira, ni siquiera nos alcanzamos a ver, dice que debemos de ayudar a los hermanos que están en pecado. ¿Hasta qué momento deberíamos de aplicar? Ya que también deberíamos alejarnos de las personas que andan en desorden. Otra pregunta, ¿tienen en común el burro con la paloma en cuanto a ser dócil y manso? ¿Son la misma virtud ser dócil y manso? Y si Dios elige a todos para salvación, ¿cómo entendemos cuando la Biblia dice, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros? Bueno, pues ahí están las diferentes preguntas de Edrey. A ver, vamos primero, vamos por partes con el joven Edrey. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1, y vamos a responder con la propia palabra. Dice ahí, la pregunta es, ¿hasta qué momento deberíamos de aplicar? Ok. ¿Lo puedes leer, por favor, Joe? Sí, Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ok. Bueno, ¿hasta dónde tenemos que aplicar la ternura, la misericordia, la mansedumbre, etcétera, etcétera, hasta el punto que la persona a la que estamos ayudando o pretendiendo ayudar se deje? Tú no puedes hacer más. Mira, te pongo un ejemplo. Hay muchas personas que necesitan ser ayudadas en el área de las adicciones. Tú sabes bien, aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Libre de Adicciones. Pero suponte que yo tengo problema con la adicción y entonces es diferente que yo venga y le digo al ministerio, necesito ayuda, quiero cambiar mi vida, quiero renunciar a la adicción, aquí estoy. ¿Por qué? Porque esa persona en el momento en que viene nos está mostrando que tiene el deseo. Sí, es débil, no puede, el pecado lo tiene dominado, cautivo, etc. Y la función será ayudarle a ser libre, pero porque la persona quiere ser libre. Pero hay gente que te dice, yo quiero que ayuden a mi esposo, o a mi hijo, o a mi papá, o a mi tío, o a mi sobrino, o a quien sea. Pero yo quiero que ustedes lo ayuden. Pero cuando platicamos con el esposo, o el hermano, o el tío, o el hijo, o quien sea, esa persona te dice, no, yo no quiero ser ayudado, yo soy feliz así. Y esa persona nunca la vas a poder ayudar. Ahora, lo triste es cuando alguien que se dice cristiano y cae en pecado y lo quieres ayudar a salir del pecado y te dice, no, yo ya no quiero regresar, yo quiero seguir siendo así. Bueno, pues lo único que esperas es que el trato de Dios en su vida realmente le pueda llevar al arrepentimiento y realmente le pueda llevar a la vida eterna. Pero lo triste es cuando alguien siendo cristiano renuncia a la ayuda porque se aferra al pecado. Así que, en ese sentido, ¿hasta qué punto? Hasta donde la gente se deje. Luego dice, obviamente dice que nos debemos alejar de las personas que andan en desorden. Bueno, con una persona ya te mostró abiertamente que no quiere ser ayudado, sí, como dice el propio apóstol Pablo, aléjate. Y acuérdate, no te alejes de la gente del mundo, porque esa la vas a ganar para Cristo. Aléjate de quien se dice cristiano y vive en pecado o se aferra a vivir en pecado. Luego, la siguiente pregunta, ¿qué tiene en común el burro? Perdón, ¿tiene en común el burro con la paloma en cuanto a ser dócil y manso? Sí, indudablemente que son características que, porque ninguno de los dos ataca a nadie, por eso es que hablamos de la docilidad y la que son pacíficos, etcétera. Son dos animales que no atacan a nadie por sí mismos. Claro, un burrito, si tú lo molestas o como veíamos, molestas a quien va sentado encima de él, él va a actuar en defensa y obviamente va a atacar. Por eso decíamos que puede llegar a ser férreo en una pelea, pero no es un animal ni acostumbrado a la guerra, ni al ataque, ni que te vaya a molestar. Sí tiene eso en común con la paloma. La misma virtud, dócil y manso. Bueno, una persona más es una persona tranquila, es una persona que no va a buscar hacerle daño a nadie, tal vez ni siquiera defenderse. Acuérdate que Moisés, cuando fue atacado, incluso por sus hermanos, él era tan manso que ni siquiera buscó defenderse. Dócil es una persona que va a adecuarse a lo que el Señor le va diciendo. Una persona dócil es aquella que cambia con facilidad. Y cuando Dios espera de nosotros esa característica, sí, porque recordemos que cuando llegamos a Cristo ya traemos en nuestro corazón muchos conceptos previamente concebidos, adquiridos, mientras vivimos en el mundo, en el pecado, el mundo nos va llenando de cosas, la mente. Pero cuando llegamos a Cristo, hay gente que aunque lee la Biblia dice, pero yo no creo, pero yo no quiero, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y a lo mejor leemos la Biblia, a lo mejor decimos creer en Dios, pero yo defiendo mis conceptos, mis convicciones y digo, la Biblia está mal. Creo en Dios, sí, pero la Biblia está mal porque yo no creo que la gente tenga que ser como dice la Biblia. Eso no es ser dócil. Una persona dócil es aquel que dice, Señor, si tú lo dices, renuncio yo a mis propias convicciones por obedecerte a ti. Punto. Y ahí se marca la diferencia entre ser dócil y ser manso. Son características distintas. El manso tiene que ver con que no me voy a defender, no voy a atacar a nadie. El dócil es qué tan dispuesto estoy yo a cambiar en lo que Dios me está pidiendo, a aceptar su voluntad, aceptar lo que él me dice. Mira, por ejemplo, Jonás era un excelente profeta, pero él no era nada dócil. Y bueno, si Dios elige a todos para salvación, ¿cómo entendemos cuando la Biblia dice, así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros? Bueno, acuérdate que esto lo dice muy en particularmente de el pueblo judío, porque Dios decidió endurecer el corazón del pueblo judío. Dios decidió endurecer su corazón para poder tener misericordia de nosotros. Así que Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por cada uno de nosotros para que pudiéramos alcanzar la salvación, el perdón, y el precio que se tuvo que pagar fue que el pueblo judío tuviera que ser sacrificado. De hecho, ahí en Romanos, donde aparece esta escritura, justamente se refiere a eso. Dios sacrificó momentáneamente al pueblo de Israel para que no reconocieran a Jesús como Mesías, para que el pueblo gentil, nosotros los que no somos judíos, alcanzáramos la salvación. Pero eso nos habla del amor de Dios por el resto de la humanidad. Sacrificó a Israel momentáneamente, pero llegará un momento en que Israel les ha quitado la venda de sus ojos para que ellos también alcancen la salvación como lo estamos alcanzando también nosotros. ¿Sí? Espero que eso te quede claro, mi querido Ergay. Te mando un abrazo. Bueno, ahí está, pues, las respuestas de Etrey. Y pues ya estamos prácticamente sobre tiempo también. No sé si quieres que pasemos alguna otra pregunta. O saludos. A ver, sigue bajando. Saludos. Mira, por acá también está Natalia Sitle. Blanche Sánchez dice, mi esposo Alberto Hernández quiere saber cómo cobrar ánimo cuando se siente más mal y que no ve mejorar su salud, su hígado no funciona. Bueno, este es uno de los beneficios, Blanche, de la pregunta que nos hacía al principio Dasha, meterse a la presencia de Dios. Es aquí donde uno entiende las palabras de la oración de Habacuc. Y para ello, yo le voy a pedir a Joe que nos ayude poniendo Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Porque esto es lo que nos enseña cuando, a pesar de que no veamos claro, aunque no veamos una respuesta inmediata de parte de Dios, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón? Adelante, Joe, por favor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado. capaz de pisar sobre las alturas. ¿Lo ves? Aunque veamos todo color de hormiga, tenemos que pensar en que, a pesar de eso, nuestro único refugio está en Dios. ¿Sí? Así que tú ora por tu esposo. Alberto, si tú no estás viendo, métete a la presencia de Dios. Llora delante de él y vas a ver que el Espíritu Santo te va a ministrar. Y tú, Blanca, ministralo, ora por él, fortalécelo y bendícelo. No hay mejor refugio que la presencia de Dios, aunque las circunstancias las veamos al revés. ¿Sí? Te mando un abrazo y vamos a estar orando por Alberto. Claro, cuenten con nuestras oraciones. Siguiente comentario es de... Hola Gilberto y Joe, somos Conchi Gómez, Muñoz y Manolo. Les seguimos por internet, les extrañamos un montonazo. Ya necesitamos una filial aquí en Málaga. Muchos abrazos, dos calacuayos en Málaga. Dios los guarde y los bendiga grandemente. Ay, pues un abrazo para Manolo y Conchi. ¿Cuántos meses ya? Bueno, más bien yo creo que un par de años ya que se fueron a vivir a Málaga. Rato. Salud, y nos dejaron, una puerta pendiente sin chapa. Yo me acuerdo de ellos cada vez que entro por ahí, que no tiene chapa la puerta. Un saludo, Manolo y Conchi. Gracias por escribirnos. Saludos, saludos. Espero bueno, pues, a lo mejor este otro está interesante. Dice, quisiera saber su opinión acerca de las herencias. Mi papá dejó una herencia a 4 hermanos, sin embargo hay conflictos. Un hermano me hace una propuesta, por lo que a mí me toca, sin embargo, no es lo justo conforme a su valor proporcional. Si no lo acepto, seguramente iríamos a un pleito legal. El buscar la paz, debo aceptarlo, lo que me ofrece. Por buscar la paz, debo aceptar lo que me ofrece. Gracias por contestar. Me es muy importante su opinión. Bueno, pues hace poquito, de hecho, tuvimos el caso de un par de hermanas. No sé si recuerdas. Y sus papás estaban separados, mas no divorciados. No voy a dar los nombres. Y falleció el papá. Y aunque el papá propiamente no era cristiano, sí llegó a venir algunas veces a Calacuaya. Y se vio beneficiado o se le hizo interesante que al final del pasillo del auditorio había una mesa donde hay una hermana que presta sus servicios para hacer herencia, para hacer testamentos y dejar todo bien en claro. Y bueno, falleció. Y gracias a que esta persona vino a Calacuaya un día y se interesó por dejar hecho su testamento, después fue más sencillo poder resolver cuando todo esto sucedió. Pero, ¿qué le puedes recomendar a Angie para evitar un pleito legal? A ver, Angie, le voy a pedir a Joe que nos ayude con Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Creo que este versículo o estos versículos te pueden ayudar mucho, Angie, a entender cuánto vale una relación con tus hermanos y cuánto vale una herencia. Así que, y esto es interesante porque fíjate que fueron un par de hermanos con Jesús. Y vamos a ver lo que dice parte de esta historia. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, parábola del rico insensato. Entonces alguien de la multitud exclamó, maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Ok, gracias. Bueno, aquí Angie, como tú puedes ver este pasaje, ten cuidado que el interés por lo económico no lleve a la avaricia o a un pleito. Vale más tu relación con tu hermano o con tus hermanos. A lo mejor tú piensas, pero no es justo. Sí, pero como te das cuenta, el Señor no quiere vernos pelear por una situación así. Hubiéramos pensado que Jesús le hubiera dicho a esta persona, sí, le voy a decir a tu hermano que sea justo y divida en mitad y mitad. Pero en lugar de eso, el Señor le da un mensaje en contra de la avaricia. Y a un joven uno pensaría, oye, pero él lo único que quería era justicia, que el 50% para cada uno. Pero Jesús no lo vio así, porque él sabe hasta qué punto nuestro corazón a lo mejor está tan inclinado por lo material que estoy dispuesto a sacrificar la relación con mis hermanos, irme a pleito contra ellos, demandarlos a un tribunal, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Dios pone a prueba, bueno, ¿para ti qué vale más? ¿El dinero, una cuenta bancaria, una casa, una propiedad, un auto, un terreno, etcétera, etcétera, o la relación con tus hermanos? Ahí mi consejo es evita el pleito, trata tú de ponerte de acuerdo con cada uno de ellos y de tal manera que tú puedas privilegiar la relación. Mira, Dios te va a bendecir a ti de una manera extraordinaria. Cuando el Señor ve que uno está dispuesto a sacrificar algo por amor, Dios te bendice. Es aquí donde cobra sentido muchas veces para nosotros pasajes como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Fíjate, Isaac no negó sacrificar ante Dios a su hijo. Y Dios no quería la vida de su hijo, quería probar el corazón de Abraham. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar una herencia, una cantidad de dinero X o una propiedad por privilegiar una relación. Y preferimos irnos a un pleito y a lo mejor perder parte del dinero que vamos a ganar en un abogado, pero la cuestión es pelearnos para no dejarle a nuestro hermano lo que creemos que no es justo. Preferimos regalárselo a un abogado, y no tengo nada contra los abogados, que compartirlo con el hermano. Entonces, ahí tú tienes que valorar. Y mi consejo, si te sirve de algo, es no te vayas a pleito. Mejor quédate con lo que te están negociando y Dios hará justicia. Y Dios te va a bendecir y te va a multiplicar abundantemente lo que tú tengas. ¿Sí? Te mando un abrazo y vamos a orar para que Dios tome control de ello y tú te sientas en paz en la voluntad de Dios. Bueno, pues todavía no estamos ni a la mitad, la verdad, de todos los comentarios que tenemos, pero nos da mucho gusto que de verdad pues pongan muchos comentarios, pongan muchas preguntas, muchos saludos. Damos gracias y también oramos por todos ustedes. Por acá te dicen que te admiran y que también nos piden oración por sanidad en el estómago. Entonces, no vamos a poder leerlos todos. No vamos ni a la mitad. Estamos creo que apenas a las 5:52, ¿no? Sí, estamos en las preguntas de las 5:52. Vamos a una hora retrasados. Yo les vuelvo a decir, se siente bonito que escriban tantas preguntas porque eso nos anima, nos motiva. Pues, pero sí, es imposible responderlas todas. Vamos a ver algunas de ellas, a ver si podemos arrancar con ellas el jueves. Pero bueno, qué bueno que se acumulen, no se sientan mal si no respondemos todas, pero ustedes se dan cuenta que es un cúmulo. Y obviamente tenemos que ir viendo de qué manera contestar todo. Pues vamos a orar, ¿qué te parece? Oramos. Pues Señor, queremos orar por cada persona que nos ha hablado de alguna enfermedad, como el caso de Alberto o aquellos que el caso de la chica que tiene, de Katia que tiene COVID, el caso de Angélica que tiene la situación con sus hermanos y tantas situaciones más que nos están pasando en este momento porque hay un problema tal vez de salud en el caso de Marta y tantos más. Señor, oramos porque tu Espíritu Santo derrame sanidad, tu Espíritu Santo traiga paz, tu Espíritu Santo dé sabiduría, dé inteligencia, de tal manera que todo conflicto lo podamos resolver. Y sobre todo, Dios, que podamos estar seguros de estar dentro de tu voluntad. Que no entremos en situaciones que no son de tu agrado o que nos puedan generar problemas mayores, que privilegiamos la relación de amor de unos con otros. Tú dijiste que el segundo mandamiento después de amarte a ti era amar a nuestro prójimo, pero que no le demos más amor a lo material que a la gente. Gracias por toda la gente que ha traído y ha sido tan generosa para bendecir a nuestros hermanos de Tabasco, que esta ayuda aún tú la multipliques como multiplicaste los panes y los peces, de tal manera que cuando llegue a Tabasco alcance para bendecir a miles de personas. Gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Estamos en tus manos y yo bendigo a cada persona que se ha conectado esta tarde con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, el jueves hay que hacerle publicidad. Va a hablar Clarita en el grupo de mujeres con un experto en seguridad y creo que el tema, si bien va enfocado a las mujeres y cómo las mujeres tienen que guardarse, creo que también a los varones nos va bien el ver cómo librarnos de la inseguridad que se vive hoy en día en las calles. Y a veces no es tanto de aprender karate o alguna técnica violenta, sino cómo a veces tenemos que usar la inteligencia también para disuadir cualquier peligro al que pudiéramos ser objeto cualquiera de nosotros. Así que el jueves a las 9:30 no se lo pierdan y en la tarde nos estaremos viendo aquí mismo en Diálogos con el Pastor. A las 5 de la tarde empezamos el jueves. Muy bien, bueno, pues nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos pronto.